mujer. ¿Sí la vio? Sí. Saliste con toda la fuerza. Esa era la misión de vida. Te lo prometí que iba a ser la primera que iba a estar acá, pero ahora es la última. ¿Sí? Muy bien. Aquí estás. El templo sagrado de Yumi.